experimentado el vivir como hago yo, el no ser propietario se me robó. No tengo nombre propio, no tengo filiación, no es mío mi apellido, ni mi denominación. Y dicen que es lo mismo, un sinónimo de antagonismo, que se halla ahora de soñar estar a salvo. No se parezca tanto, no se parezca tanto. Dejemos todo atrás, pues este plano está fuera de control. Fuera de control, fuera de control. Saludo como amigo, alguien que me destrozó. Me siento muy vacío, un impostor. Parece que es domingo, a todas horas a jugar, tirar los dados y esperar. Me toqué buena mano, me toqué buena mano. Dejemos todo atrás, ahora es cuando, pues está fuera de control. Fuera de control, fuera de mi control. Fuera de control, no se parezca tanto, la vida es solo un rato. Todo atrás, pues este barrio.